ya no hay más que hablar. Vamos a compartir y nos vamos a la solución. A ver, problema número uno. Acá ya todo está resuelto para aligerar la solución, ¿no? Y ya no están votando. A ver, dice, el campo eléctrico de una onda electromagnética, OEM, es onda electromagnética, está descrita por esa ecuación. El campo eléctrico vector es 0,5 seno, 200 pi paréntesis x menos 225 por 10 a la sexta t, y te ponen j volt por metro. ¿Ya? Nos dice señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes ecuaciones. Podría decir proposiciones, ¿no? Claro, vamos a arregladita, porque si no me olvido, y así te lo voy a mandar. Ah, no, ya no se puede más. Eso está pegado. Bueno, ya tú ya te entiendes. Ahora vamos. Vamos a compartir. Problema. A ver, esta es la ecuación que me dan, y entonces en el medio donde se propaga la onda, ¿qué va a suceder? Que esta es su ecuación. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer cuando a mí me dan una ecuación, ya sea del campo eléctrico o del campo magnético? Son las que te pueden dar sus ecuaciones parecidas a la de movimiento, que a la de ondas, movimiento armónico, y también a la de onda mecánica, ¿no? Te pongo la fórmula general, ¿no? El campo eléctrico aquí es igual a E sub 0, que se llama el campo eléctrico máximo. Algunos le ponen E sub 0, otros le ponen E máximo. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Para que te vayas acomodando. Son diferentes notaciones. Es lo mismo. Seno. Entonces, este 200 pi lo pasas a qué? Mentalmente, dentro del paréntesis, ¿no? ¿Ya? Pero antes pone la fórmula general. Campo eléctrico es el E máximo, seno de KX menos WT, J volt por metro. O sea, estás poniendo la fórmula general. Igual. ¿Quién sería el campo eléctrico máximo? Es su 0. 0,5. ¿En qué unidad, criatura de Dios? Por metro, y ese es newton por coulomb, no te olvides, ¿eh? Bien, dentro del seno, ¿quién es el K? A ver, dentro del seno, ¿quién es el K? Habla, ¿quién es el K? Dentro del seno. Ah, este 200 pi lo pasas a multiplicar mentalmente. 200 pi x menos 200 pi por toditito eso. Entonces, el K es el que acompaña al eje, ¿no? A X. Sería 200 pi, ¿no? En radian por metro. ¿Ya? Hasta ahí no hay problema. Parecido a un problema que hicimos, ¿no? No es igual, ¿ah? Parecido, sí. Ahora. Bien, seguimos. Ahora. Hay la frecuencia angular. Es el que acompaña al tiempo. Sería 200 pi. Te pasa a multiplicar por 225 por 10 a la sexta radian por segundo. Ahí es la velocidad. Se calcula la frecuencia angular, todo esto, entre K. Se va al 200 pi y te queda ¿cuánto? 225 por 10 a la sexta metro por segundo. Ahora hay el K. Escucha, 2 pi sobre lambda. Ahí lo tengo, ahí lambda. De 2 pi sobre lambda, ¿no? ¿El K cuánto vale? 200 pi. Imagínate que le pusiste 200 pi acá. Lambda sube, 200 pi baja. Se va el pi y queda 2 entre 200. 1 sobre 100, que es 10 al cuadrado. Sube 10 a la menos 2. Ya, 10 a la menos 2 metros. Hay el índice de refracción. Es la velocidad de la luz de la onda en el vacío, 3 por 10 a la 8, entre la velocidad de la onda en el medio. La velocidad de la onda en el medio yo la he hallado acá, ¿no? Según su ecuación. 225 por 10 a la 6. Divides y te sale acá 10 al cuadrado 100. 300 entre 225. ¿No? ¿Eso sale cuánto? 300 entre 225. A ver, ¿cuánto sale? 300 entre 225. A ver, ¿quién me ayuda? Ya, sale 4 tercios, ¿no? 4 tercios. Entonces, ¿qué me dice en la primera proposición? La onda se propaga en un medio de índice 5 cuartos. Falso, ¿no? 4 tercios. El vector campo magnético oscila en la dirección del eje Z. Ya, eso lo voy a hallar ahorita. ¿Ya? Bien, sigamos. Ya tengo esto. Ahora nos vamos a la segunda parte. Mira, acá tengo el campo eléctrico, el campo magnético y la velocidad. Ahora, no se ha colocado los ejes. Debería haberse colocado. No importa. Mira, observa, el campo magnético oscila en la dirección del eje Z. Este es el eje Z. Ya, este será Z, el normal, ¿no? Este va a ser Y y este va a ser X. Ya, el normal. Z está el campo magnético. ¿Dónde saco la dirección de la velocidad siempre? De la ecuación, ¿no? ¿Quién acompaña a qué? Dentro del seno, ¿qué eje está? X. Entonces se está moviendo, se está propagando en la dirección del eje X, la velocidad. Este es el X. Y como acá hay menos, en el sentido positivo, se va para acá. Ya tengo el campo magnético. No, el campo magnético me dice va a oscilar en el eje Z. Ah, este le encontra, no te juegue. Ya tengo la velocidad. ¿Y de dónde saco el campo eléctrico? De la ecuación, pues, ¿no? Este campo eléctrico, este vector unitario que me da, es su dirección, J. J significa en el eje Y. Y, eje X. ¿Cómo me voy? Del campo eléctrico al magnético. Si yo me voy del eléctrico al magnético, sería así. El magnético tiene que estar acá. Claro, estos no son los datos. Pero yo me imagino que el magnético está acá, está en el otro eje. Y voy del eléctrico al magnético, antihorario. El pulgar sale hacia ustedes, ¿no? Está en la dirección de la velocidad, ¿no? Entonces está correcto. O sea, este es el campo magnético. Porque este está en el otro eje, pudo estar para abajo también, ¿no? Y en este caso está para arriba. Entonces, ¿el campo magnético oscila en la dirección del eje Z? Sí, este es el eje Z. Entonces, este es verdad. Primera falsa. Segundo, verdadero. Me falta el último. La longitud de la onda electromagnética, cuando se propaga en el vacío, es aproximadamente 13,3 milímetros. Ya, acá te lo voy a mandar y pagar para que tú lo tengas. ¿Ya? Voy a observar, pero lo vamos a hacer así. Ahora. Esta, ¿no? Mira, no te olvides la fórmula, la voy a encerrar así para que no te olvides, ¿ya? Esto no lo hemos hecho en la teoría, pero se deduce, o si no te la voy a poner. Mira, bien, ¿cómo se calcula el índice de refracción de un medio? Es la velocidad de la luz en el vacío, velocidad, entre la misma velocidad, pero en el medio, donde calcula ese límite. Parecido, se expresa el límite de refracción del medio con la longitud de onda. Ya no con velocidad, ahora con longitud de onda. Sería la longitud de la onda en el vacío, como lambda sub cero, entre la longitud de onda en el medio. ¿Ya? Para que te acuerdes. Acá con longitud de onda. ¿Esto se puede demostrar o no se puede demostrar? ¿Qué dices tú? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué es esa nota? ¡Oh! ¿Se puede o no se puede? ¡Ay! ¡Claro, te jode! ¿Qué? ¿Cómo es el índice? Vizcalaya. Es la velocidad de la luz en el de la onda en el vacío entre la velocidad en el medio. ¿Cómo coloco la velocidad de la onda en el vacío? La longitud de onda en el vacío, que acá le llaman lambda sub cero, por la frecuencia en el vacío. Abajo, ¿cómo se coloca la velocidad de la onda en el medio? También te lo digo. Es la longitud de onda en el medio. Nosotros le poníamos lambda sub m de medio, acá le ponen lambda, ¿no? O la frecuencia en el medio, y le ponemos frecuencia. La misma longitud de onda, cuando va de un medio al otro, no cambia la frecuencia. La frecuencia, ¿cómo se mantiene? Constante. Se elimina y queda la longitud de onda, lo que está ahí. ¿Ya? Espero que hayas entendido. Esto te lo voy a colocar acá, demostradito, o te lo voy a poner en el PPT para que no te olvides. O sea, en castellano, profesor, si yo quiero ya el índice de refracción de un medio, ¿no?, con longitud de onda, aplico la misma fórmula que eran con velocidades, pero con longitud de onda, ¿no? Ese es mi recuadro, ¿no? Le pongo longitud de onda ahora en el vacío y abajo longitud de onda en el medio, donde está viajando la onda. Espero que hayas entendido. El índice de refracción es 4 tercios, ya lo llega acá, mira, acá lo llega, con velocidades lo llega, mira, ahora es 4 tercios. La longitud de onda en el vacío no la tengo, y la longitud de esta onda en el medio donde calculo el índice, ¿no? Ya lo calculé por acá, por ahí está, acá está, 10 a la menos 2. Sube, ¿y cuánto queda la longitud de onda en el vacío? A ver, queda 4 entre 3, es 1,333, por 10 a la menos 2 que sube, menos. Ahora, como quiero milímetros, 10 a la menos 2 tengo que convertirlo a 10 a la menos 3. Entonces multiplico por 10 a la menos 1 para que tenga 10 a la menos 3. Pero le tengo que multiplicar por 10, ¿no? Para que no se altere, 10 a la menos 1 por 10 es 1. Entonces 10 queda multiplicado con 1,33 y queda 13,3. Y acá ya quedó 10 a la menos 3, que es 1000 milímetros. Entonces, ¿esto es aproximado? No, esto es alto. 13,3 milímetros, ¿no? Es la longitud de esta onda en el vacío. ¿Ya? Esa es la solución. Espero que hayas entendido. Pero no te olvides de esta relación, por favor. No te olvides, ¿ah? No es necesario demostrarlo. Bien. Tema 2. Una onda electromagnética, una onda electromagnética, vamos a arreglar esto, una onda electromagnética dice de frecuencia, vamos a agrandar esto. Una onda electromagnética de frecuencia 3 por 10 a la 9 Hz. 9, ¿no? ¿O es 8? Parece 8, se ha distorsionado. Bueno, 10 a la 8, 10 a la 9, ahí está bien. Hz se propaga en el vacío. Si incide en un medio con índice de refracción 4 tercios, indique las proposiciones verdaderas o falsas. La rapidez de propagación en el medio es 2,25 por 10 a la 8 metros por segundo. Aplico la fórmula del índice de refracción. El índice de refracción de cualquier medio es C entre la velocidad de la onda en el medio, ¿no? Entonces, repasamos. El índice me dice que es 4 tercios. La igual a C, que es 3 por 10 a la 8, y queda la velocidad de la onda en el medio. ¿Qué será cuánto? A ver. ¿Cuánto? La velocidad de la onda sube, el 3 sube, y el 4 baja. 2,25 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya, ese es verdadero, la primera proposición. La segunda, la longitud de onda, al pasar del vacío al medio, varía en eso, dicen. Vamos a ver. ¿Cuánto sería en el vacío? Ahí está. La velocidad de la luz en el vacío C, ¿a quién es igual? A la longitud de onda en el vacío o la frecuencia en el vacío. Vacío le ponen sub cero, ¿no? La notación. Y ley de espejo, la longitud de onda en el vacío sería C entre la longitud de onda, entre la frecuencia, perdón, ¿no? En el vacío. Todo en el mismo medio. En el medio material hago lo mismo. La velocidad de la onda en el medio, V, es igual a la longitud de onda en el medio, lambda, así nomás, por la frecuencia en el medio. Despejo la longitud de onda y sale la velocidad entre la frecuencia. Ahora, la frecuencia de la onda, al pasar de un medio al otro, no cambia. La frecuencia inicial, la frecuencia, perdón, F sub cero, que es la frecuencia en el vacío, y la frecuencia F en el medio son iguales. ¿Está bien? Ahora, esta misma. ¿Y cuánto vale por dato? Ahí está la frecuencia de la onda en el vacío, 3 por 10 a la 9 metros por segundo. En el otro medio, en el vacío, igual. Listo. ¿Qué hago ahora? Hago lo siguiente. El resto, pues, porque a mí, ¿qué me pide? ¿En cuánto varía, ¿no? La longitud de onda, ¿no? Al pasar de un medio al otro. O sea, tengo que hacer la resta. Si en el medio, en el vacío, ¿escuchas? El lambda sub cero, en el otro medio el lambda. La variación es la resta. Ahí está. Lambda del vacío, que es el mayor, menos lambda. Resta, jovencito, resta. Tiene la misma frecuencia, pongo F, la frecuencia es la misma, dato. Y queda C menos velocidad en el medio. Y se acabó. C es 3 por 10 a la 8. La velocidad en el medio ya lo hallé, 2,25 por 10 a la 8. Entre la frecuencia, que es la misma, ¿no? 3 por 10 a la 9. Opero y chao. A ver, ¿cuánto queda? 3 menos 2,25 es 0,75. Entre 3, que está abajo, 0,25. ¿Está bien? 0,25. Por 10 a la 8. ¿No? Y abajo, el 3 se fue. Y queda 10 a la 9. 10 a la 9 por 10 a la 8 queda 10 a la menos 1 arriba. Pero 0,25 es 25 por 10 a la menos 2. Y por el 10 a la menos 1 que quedó arriba, 10 a la menos 3. Desde 25 y 10 a la menos 3 es mil, ¿no? Y queda en la unidad en metro, milímetro. Problema número 3. Trinche. En un experimento fotoeléctrico se comprueba que la emisión de los fotoelectrones se inicia cuando la radiación luminosa recibida por la muestra tiene una longitud de onda de 681 nanómetros. ¿Ah? O sea, escucha, el efecto fotoeléctrico se inicia con la longitud de onda de 681 nanómetros. Si se inicia, ahí está haciendo qué cosa. Iniciar, ¿qué significa? Que la energía cinética es cero, pues de ahí va a partir. Entonces sería la longitud de onda umbral, ¿cierto? Si luego se irradia la muestra con una luz diferente, cuya longitud de onda es 480 nanómetros, determina la rapidez máxima de los fotoelectrones emitidos. ¿En dónde? En el último caso, ¿no? Estoy en el primero. Vamos. La longitud de onda umbral, no te confundas con el vacío, esto significa umbral en el efecto fotoeléctrico, es 681 nanómetros. 681 nanómetros a la menos 9 metros. La longitud de onda en el medio, perdón, la longitud de onda de la otra luz es 480 nanómetros. 480 nanómetros a la menos 9 metros. O sea, esto quiere decir, ¿no?, que el mismo metal va a recibir primero una luz y después otra. Entonces, aplico la fórmula del efecto fotoeléctrico. Ahí está. Ahora, acá me conviene hacer esto. Por la frecuencia que llega de la luz, que hace el efecto fotoeléctrico, en caso que tiene que llegar el efecto fotoeléctrico, es C entre la longitud de onda, porque estamos en el vacío. La función de trabajo pi que te dije de antes, ¿no?, siempre es la frecuencia umbral h por la frecuencia mínima, que ya me la dan. Más la energía cinética, más. Pero, como esta onda está viajando en el vacío y a la justa se hace el efecto fotoeléctrico, por eso su frecuencia umbral, ¿no?, se toma en cuenta para encontrar la función de trabajo, que es H por la frecuencia umbral. Ahora, pero la frecuencia umbral, que viaja en el vacío, es C igual a lambda umbral por frecuencia umbral. Despeja frecuencia umbral, sería C entre longitud de onda umbral. Este es umbral, ya. Más la energía cinética máxima de los fotoelectrones, medio la masa del electrón por su velocidad máxima al cuadrado. Acá, esto lo paso a restar y factorizo el H, que el HC, ¿ya? Dentro queda 1 entre lambda menos 1 entre lambda sub 0, igual a la derecha, ¿ya? Entonces quedaría así, mira, 1 entre lambda menos 1 entre lambda 0, al pasar este para acá, y he factorizado el HC. Ahora, ¿ya? Esto lo he pasado para allá. Ahora, el 2 que está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar, y la masa pasa a dividir. Como está al cuadrado, le saco la raíz. Y ese es como fondo. Bien, la velocidad máxima con que salen los fotoelectrones, que es lo que me piden acá, la rapidez máxima, es 2 por H, que es 6,63 por 10 a la menos 34. Por C, que la velocidad es en el vacío de la luz, o de la onda, 3 por 10 a la 8. Y abajo la masa, ¿es de quién? Del electrón, que delante lo hicimos, ¿te acuerdas? 9,11 por 10 a la menos 31, por 1 entre lambda del medio, sería 480 nano es 10, por 10 a la menos 9, ya te mero, menos 1 sobre lambda sub 0, que es el umbral, que es la longitud de onda máxima, ¿no?, para que haya efecto fotoeléctrico. 681 nano también, 10 a la menos 9. Opero y se acabó. A ver, la velocidad máxima, si tú operas todo esto, te va a salir así, así como está, 0,051 por 10 a la séptima, ¿no?, metro por segundo. 10 a la séptima, le pone 10 al cuadrado por 10 a la quinta. Queda 10 a la quinta, porque en función de 10 a la quinta tengo que dar la respuesta. Y queda el 10 al cuadrado por 0,051. 10 al cuadrado es 100, por esto te daría 5,1, por 10 a la quinta. Solo coloco como clave 5,1, porque en función de 10 a la quinta me lo pide. La clave es la E. A ver. Ahí te dejo el problema para que tú practiques el número 4. ¿Eh? A ver cómo te va. 4. A ver. Quiero ver si ingresas o no ingresas. Es 4. Te doy un minuto. ¿Para qué? ¿Para qué no? A ver, ¿quién ingresó? Vamos a ver sus claves. A ver, ¿quién ingresa? A ver, claves. Claves. Alan Gabriel, la 4 sale la C, me dice Alan, y me pone a Al con lentes, todavía ahí. Son 4. Alan Gabriel, ¿estás seguro? Alan. Alan. Alan. Alan, Alan, bueno, continuamos, ya no alcanza el tiempo, se realizan las experiencias del efecto fotoeléctrico sobre 3 placas de metales diferentes, examen de admisión de la 1, se realizan experiencias del efecto fotoeléctrico sobre 3 placas de metales diferentes. Ojo, los metales son diferentes. Ya mi cerebrito va pensando, si los metales son diferentes, ¿tendrán la misma función de trabajo? No, porque la función de trabajo phi depende del metal, ¿no? Cada metal tiene su propia función de trabajo, según la sustancia que esté hecha. Entonces hay 3 phi diferentes. Por eso me lo ponen ahí. 3 placas de metales diferentes. Placa P1, P2 y P3. ¿No? Le ponen su nombre a las placas. Utilizando luz de igual longitud de onda, lambda igual a ¿qué? A 630 nanómetros. ¿Sí? O sea, quiere decir que vas a hacer la experiencia del efecto fotoeléctrico en 3 placas distintas, ¿no? Metales diferentes, pero con la misma luz. O sea, la luz que va a llegar a cada placa va a ser la misma. ¿Ya? O sea, longitud de onda de la luz que llega a cada placa es la misma, o sea, su frecuencia es la misma. Porque si tiene longitud de onda, tiene frecuencia, ¿no? Todos están de la mano. Y están en el vacío, ¿no? Si se mueven en el vacío, tú al ojo ya sabes que tienes que usar la velocidad de la luz en el vacío, se la anda por frecuencia, ¿no? Eso ya está amarrado, ¿no? Ahora, sea B sub 1M, B sub 2M y B sub 3M, la velocidad es máxima de los electrones que son emitidos por las placas P1, P2 y P3 respectivamente. O sea, si la luz llega a la placa 1, ¿con qué velocidad salen sus fotoelectrones? Con la velocidad B sub 1. Yo no voy a poner M, ¿eh? B sub 1. Si la luz, misma luz, llega a la placa 2, ¿con qué velocidad sale su fotoelectrón en la placa 2? B sub 2. Y si llega a la placa 3, la misma luz, ¿sale con qué velocidad su fotoelectrón? B sub 3. Ahí está. El M si quiero poner. Esa es la velocidad máxima. Ahora, me dan el dato que la velocidad 2 máxima, en segundo caso, es el doble de la velocidad 1 máxima, M máxima. Y la velocidad, en el tercer caso, 3 máxima de los electrones, es el triple de la velocidad que 1 en el primer caso de los fotoelectrones máxima. Calcule este cociente de las funciones de trabajo. La función de trabajo de la placa 3 es Fis 3. Menos la función de trabajo del Fisu 2 de la placa 2, entre la función de trabajo de la placa 2, Fisu 2, menos la función de trabajo 1. Acá me lo ando. Fi 1, Fi 2, Fi 3 son las funciones de trabajo de las placas metálicas P1, P2, P3, ¿no? Fisu 1, Fisu 2, Fisu 3, respectivamente. Entonces, voy a aplicar mi fórmula con los 3 efectos fotoeléctricos. O sea, voy a hacer 3 ecuaciones y pongo los datos. La velocidad 1 máxima con que salen los fotoelectrones de la placa 1, le pongo V. Entonces de acá, la velocidad, ¿no?, de los fotoelectrones máxima con que salen en la placa 2, de su 2M, es el doble, 2V. Y en el 3, de los fotoelectrones, su velocidad máxima 3 es el triple de la de 1, ¿no? Le he puesto 1, 3V. Se acabó. Ahí está la fórmula. Y la frecuencia con que llega la luz, puedo poner en el vacío, la velocidad de esta luz en el vacío C sobre la longitud de onda en el vacío. Y eso es igual a phi más la energía cinética más. Aplico ahora a cada placa. Pero antes de aplicar a cada placa, criatura de Dios, ¿qué voy a hacer? A ver, Uno me puede decir lo siguiente, ¿no? Profe, que la función de trabajo, póngalo pues H por la frecuencia umbral o H por C sobre la longitud de onda umbral, pues. Harías más incómoda y no te conviene. Pues acuérdate que te están dando la velocidad, mira. Entonces lo dejo ahí. No me conviene la poner así. Entonces, esta fórmula en el cual he despejado pi, energía cinética máxima pasa a restar, la aplico en cada placa. En la primera placa, la función de trabajo 1, Fis 1, es igual a HC entre la longitud de onda, que no cambia, que llega a la placa, menos un medio de la masa a la velocidad máxima con que salen los electrones de la placa 1. Esa velocidad máxima, B sub 1, M, es 1, ¿no?, al cuadrado. Primera ecuación. Segundo, la función de trabajo es distinta, ¿ya?, de la placa 2, Fis sub 2. HC entre lambda no cambia porque es la misma longitud de onda que llega a la placa 2. Pero es un medio de la masa por su velocidad, que es la energía cinética máxima, su velocidad, que sería ¿de quién? De la placa 2, que es 2V al cuadrado. Y 4v cuadrado. Sigo. Ecuación 3 con la placa 3. La función de trabajo de la placa 3, pi sub 3, sería igual a hc entre lambda, no cambia, porque es la misma luz que llega, menos un medio de la masa, por la velocidad 3 máxima al cuadrado, en el segundo, en el tercer caso. 3v al cuadrado, 9v al cuadrado. Y le pongo ecuación tri. ¿Qué hago ahora? Me piden pi sub 3 menos pi sub 2, álgebra. Resto. Ahí está. ¿Cómo sería la resta de los dos? Sería igual a la resta de su segundo miembro. Como hc lambda es igualito a restar, chaucito. Y resto así, ¿no? 3 menos 2. Queda acá menos un medio de m9b cuadrado menos esto. Que se convierte en ¿qué? En más. Un medio de m4b cuadrado. ¿No? Ahora. Ya, y eso sale menos un medio de m5b cuadrado. Negativo. Lo dejo ahí. Ahora resto 2 menos 1. Así, así. Phi sub 2, eso es lo que me piden, pero acá está. Phi sub 2 menos phi sub 1, ¿a quién es igual? Y la resta de los primeros miembros. A la resta de los segundos miembros. 2 menos 1. Este es 1, que no ha salido. 2 menos 1. Al restar, se va hc lambda y queda esta resta. Y este se convierte en más. Y queda menos un medio por 2m por 3v cuadrado negativo. ¿Y qué hago con las dos? La divido. Al dividir se vale un medio negativo y el m y el v cuadrado. Y queda 5 tercios. 5 tercios. La clave cita, es la letra que E de enorme, ¿no? ¿Qué te pareció? Muy bien. Entramos al problema número 5. Dice, una onda electromagnética de una emisora de radio radial tiene una frecuencia de 2 por 10 a la 8 Hz. ¿Tú sabes que las emisoras, los radios, emiten ondas electromagnéticas de radio, pues, ¿no? ¿No? Ya. Ahí está. Es 2 por 10 a la 8 Hz. Y tienen un valor máximo del campo eléctrico de 600 newton por coulomb. ¿Ya? Determine su longitud de onda y el valor máximo de su campo magnético. Papayita. Nos piden la longitud de onda y el valor máximo de la inducción magnética o campo magnético. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas que viajan en el vacío. Entonces pongo la velocidad de la onda en el vacío C es igual a la longitud de onda en el vacío o la frecuencia en el vacío. Reemplazo, T es 3 por 10 a la 8, que lo reemplazo ahí y después despejo. Igual a lambda, que es la incógnita, por la frecuencia. Es 2 por 10 a la 8 en Hz. 2 baja a dividir a 3, 1,5, y el 10 a la 8 se cancela. Pero la longitud de onda de esta radio es 1,5 metros. Mira. Ahora, el campo eléctrico y el campo magnético oscilan siempre en una onda con igual periodo, de modo que alcanzan su mínimo y máximo valor simultáneamente. Eso ya sabemos, pues eso es también fácil. Entonces, si en un punto el campo eléctrico es máximo, en el otro punto también será máximo. ¿El es máximo cómo se calcula? Eso estarán de fase. Están en fase. ¿Cómo se calcula el es máximo? Es el C por el B máximo. Pues, pero usted no lo ha dado así. C es E máximo entre B máximo. Despeja, pues. Y ya lo tiene. El es máximo sería 600. Está newton por coulomb, igual a C, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, por el campo magnético máximo incómodo. Todo esto pasa a dividir y queda 600 entre 3, 200. Entre 10 a la 8. 200 es 2 por 10 al cuadrado. Entre 10 a la 8 sale 2 por 10 a la menos 6. En Tesla sale el campo magnético, ¿no? Siempre es unidad. Pero 10 a la menos 6 es micro. Entonces queda micro, se pone como mu. Como la de coeficiente de rozamiento, pero no es coeficiente de rozamiento. Mu. Significa micro. 2 micro Tesla. Y esa es la solución. Problema número 6. Un cañón láser de luz verde emite en 2 segundos 10 a la 19 fotones. ¿De qué longitud de onda cada fotón? 500 nanómetros. ¿No? Determine tres cosas. Y ahí voy a poner su clave también, ¿no? Va a haber tres claves también, ¿no? Pero ahí le he puesto de frente. Determine la energía emitida por el cañón en dicho tiempo, o sea, en 2 segundos. La potencia del láser. La intensidad de la luz, si incide perpendicularmente un área de milímetros cuadrados. Un área de milímetros cuadrados de su superficie. Acá faltó poner 2, ¿no? Acá en el dibujo sí te lo hice. Es decir, en un área de 2 milímetros cuadrados sobre la superficie. Ya después lo vamos a poner. ¿Ya? Acá faltó. Mira, ¿qué cosa es un láser? Un láser está formado por luz de un solo color. Sino que llegó luz y la luz se reforzaron. ¿Por qué, profesor? Porque el láser, es luz monocromática, pero luz muy intensa, ¿no? Y la propiedad que tiene el láser es que su luz va dirigida, ¿no? O sea, no se dispersa como un foco, ¿no? Tú ves un foco en tu casa, la luz va en toda dirección, ¿no? Se dice que la luz está que no está polarizada. Cuando está polarizada, va en una sola dirección. Y el láser es así. En una dirección. Ahorita tú has visto un láser, cuando te, con ese rojito, no sale en toda dirección, sale en una sola recta. Así que, mira, ¿no? Es el láser. ¿Qué es luz, pues? Es onda electromagnética, ¿no? Entonces puedo trabajar como onda electromagnética, porque lo es. Un fotón tiene una energía E igual a HF. Un fotón se llama, ¿no? Fotón. N fotones de igual color tienen en total, ¿qué energía? NHF. Entonces, como la velocidad de la luz en el vacío C es la longitud del vacío por la frecuencia, esperando la frecuencia C entre lambda, lo reemplazo. Pero la energía total que emite el láser es igual a ¿cuánto? A la que tenía HF. HF, ¿cómo lo puedo poner? Ya está, mira. Energía es H por F. Pero F es C entre ¿quién? Entre lambda. ¿No? C entre lambda. Y esa sería la energía por fotón. Pero como tiene N fotones, multiplico por N. Ahí está. O sea, sería NHF o NHC entre lambda. Muy bien, reemplazo y chao. ¿Cuánto vale el número de fotones? El dato, 10 a la 19. Por H, que es la constante de Planck. 6,625. Por 10 a la menos 34. La constante de Planck. C es 3 por 10 a la 8. Y lambda, todo en el sistema internacional, lambda, la longitud de onda de la lambda, 500 nanómetros. 500 nano y 10 a la menos 9. Operas y sale 3.975 joules. La B, la potencia del láser. ¿Cómo se encuentra la potencia? Trabajo entre tiempo, pues, ¿no? Ya lo saben. En este caso será energía entre tiempo. Porque la energía es el trabajo, ¿no? ¿No? Cuando alguien hace trabajo, está transmitiendo energía igual a trabajo, ¿no? Graba, entretiene. Bien, ese es el igual. Ahora, la energía está en joule, el tiempo en segundo, la potencia en watt. Entonces, la energía es la energía total que emite el láser, ¿no? Que ya lo hay, ¿no? Es 3.975 joules. Entre el tiempo que empleó, 2 segundos. ¿No? Entonces sale, todo eso sale, es 3.000 o es 3, tanto. Ya me pusiste en dólar. A ver, déjame ver. No, es 3,975, no es 3,000. 3,975 joules. ¿Ya? Ahora sí. O 3 puntos, como decían antes. Ahora, la potencia, entonces la energía total entre el tiempo. 3,975 entre 2, 1,9875 watts. Listo. ¿Qué más me pide? La intensidad de luz. Si incide perpendicularmente en un área de 2 milímetros cuadrados, es decir, 2 milímetros cuadrados. La intensidad para cualquier onda, así sea mecánica o electromagnética, se calcula, ¿te acuerdas? Igual que lo que hicimos con el sonido. Era la potencia entre el área. Esa es la intensidad. Y la potencia puede poner la energía entre el tiempo. Dejamos eso. Reemplaza. La intensidad sería, la potencia es 1,9875 watts, y entre el tiempo empleado, que es 2 qué, 2 palos. No, no es el tiempo que estoy hablando piedra. La intensidad es potencia, ahora sí, 1,9875 watts, y el área, ¿no? El área de a donde llegue. ¿Cuánto es esa área? 2 milímetros cuadrados. Pones el 2, mili, ¿qué significa? 10 a la menos 3 metros al cuadrado, 10 a la menos 6. ¿Ya está? 10 a la menos 6 sube como 10 a la sexta y divides 1,9875 entre 0,99. Bien, esa es la solución. Entramos al problema 7. Una placa de aluminio puede electrizarse si es sometido a una radiación ultravioleta. ¿Ya? Puede electrizarse si es sometido a una radiación ultravioleta. ¿Qué quiere decir eso? La placa estaba neutra y al llegarle luz ultravioleta le va a sacar electrones, pues, y se va a cargar porque va a tener defecto electrónico. Y se electriza. Pues. Electrizar significa que adquiere carga eléctrica. Bueno, si es sometida a una radiación ultravioleta, cuando ésta logra arrancar electrones, si el aluminio presenta una función de trabajo de 4,1 electrón voltio, determine la longitud de onda umbral para este metal. Le dan el H en este. En electrón voltio por segundo, te dice considerar 4 por 10 a la menos 15, pero no es exacto. Y el C. Todo metal tiene su propia función de trabajo, ustedes te lo dijimos, ¿no? El cual se calcula con la relación de la frecuencia umbral o la longitud de onda que umbral. Piden la longitud de onda que umbral. ¿Eso es lo que piden? Claro, la longitud de onda umbral. Ya tú sabes, la función de trabajo pi, ¿cómo se expresa en función de la longitud de onda umbral? Primero con frecuencia umbral, H por frecuencia umbral. Pero tú sabes que, ¿no? Tú sabes que esa frecuencia umbral es la frecuencia mínima con que debe ir a la luz para arrancar el electrón y quede con qué energía cinética máxima, cero. Entonces, si el electrón llega con esa frecuencia mínima umbral, también llegará con una longitud de onda máxima umbral. Entonces, esos dos se relacionan con el medio vacío. La velocidad de la onda en el vacío es su longitud de onda en el vacío por la frecuencia en el vacío. Estas frecuencias son las umbrales. Se le pongo lambda 0, FC. La frecuencia umbral será C entre lambda umbral. Y lo reemplazo. Pi sería ¿cuánto? H por la frecuencia umbral, que es C entre la longitud de onda umbral. Y chao. Despejando, la longitud de onda umbral sube y phi baja. H es la constante de Planck, que ahora ya no lo voy a poner en joule por segundo, sino en electrón voltio, ¿no? Me queda 4, poco más, por 10 a la menos 15, electrón voltio por segundo. ¿Cuánto queda? H 4 por 10 a la menos 15, electrón voltio, función de trabajo, por 10 a la 3 por 10 a la 8, que es el C, metro por segundo, y abajo el pi, 4,1, ¿qué? Electrón voltio. Mira, arriba el H está en electrón voltio, abajo también se cancela. Por eso me dieron el H en electrón voltio. Si no, tenía que haberlo convertido. ¿Ya? ¿Y cuánto sale? Los números salen 2,9 y los 10 es 10 a la menos 7 en medio. Esa es la solución. 8 y 1. Acá terminamos. En muchos accidentes originados por caídas, la persona se fractura los huesos. Para ello se le saca una placa radiográfica. A ver, dice, en muchos accidentes originados por caídas, la persona se fractura los huesos, para ello se le saca una placa radiográfica en la zona afectada. Si un profesional de la salud utiliza un tubo de rayos X y opera con 90 kilovoltios de voltaje, calcule la longitud de onda de los, fotones asociados a los rayos X con energía máxima. Energía máxima significa que la frecuencia va a ser máxima y la longitud de onda va a ser, ¿qué? Mínima. Tú ya sabes eso. Entonces nos piden, ¿qué cosa? ¿Qué nos pide? La longitud de onda, ¿no? Nos están pidiendo la longitud de onda mínima, en castellano. Vuelven a dar el H en electrón voltio por segundo. Y te aplico el formulón. A ver. Si se produce el efecto fotoeléctrico y quiere que salgan rayos X con longitud de onda mínima o frecuencia máxima, entonces la energía cinética, porque llegan los rayos, ¿no? Las ondas al metal, será igual a la energía de los rayos X. No hay pérdida, ¿no? La energía cinética es voltaje, que te dan ese voltaje, o la carga del electrón, ¿no? Que le ponen Q sub E. Le pudiste haber puesto 1. Igualas a la energía del fotón, que será A. Lo igualas a la energía del fotón, que será H por frecuencia, pero la frecuencia del fotón, ¿no? Con que va a sacar la luz, ya no la ajusta, sino sobrado, ya no es la frecuencia umbral, es mayor. Esa frecuencia es C a la longitud. En el vacío, entre la longitud de onda, tampoco umbral, sino la longitud de onda, que llega o que llega a la luz. Ecuación 1. Ahora, escucha. Voy a multiplicar el voltaje, ¿no?, acelerador, que según el dato me dicen que vale 90 kilovoltios. Kilo es 10 al cubo, 1000. ¿No? Y queda en voltios. Pero tú sabes que voltios es joule por coulomb. O la carga de electrón, que es 1,6 por 10 a la ¿qué? A la menos 19 coulomb. Es necesario poner la unidad. Para acá la puesto. Coulomb se va. Si el voltaje está en voltio y la carga está en coulomb, todo esto sale ¿En qué? En Joule, pues, en Joule, ¿no? Ya, ¿qué edad sirve? ¿Cuándo se va? Joule. 90 por 10 al cubo. Acá 1,6 por 10 a la menos 19, Joule. Pero todo esto que ves acá, entre paréntesis, está multiplicado, es un electrón voltio, decimos enano, ¿no? Igual al valor de la carga del electrón, un electrón voltio. Que lo multiplicas a esto, queda lo mismo. Entonces, este voltaje acelerado por la carga del electrón es 90 por 10 al cubo electrón voltio. Porque es 1, 1 no vale nada. Reemplazando datos en 1, ¿qué va a quedar? Que el voltaje acelerador, que es 90, ¿90 qué? El voltaje acelerador, que es 90, por la carga del electrón, a ver, ¿qué pasó? Ah, por la carga del electrón, todo ese producto, ya lo vi acá, todo, es 90 por 10 al cubo. Pero está en electrón voltio, o sea, ojo. ¿Y eso es igual a quién? A 4 por 10 a la menos 15, que es el H, está en electrón voltio por segundo. Electrón voltio se cancela. Por C, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Se va al segundo y queda el metro. Y en eso va a quedar abajo dividiendo la longitud de onda en B. Sube 90 a 10 al cubo, baja, operas y sale 12 por 10 a la menos 7 arriba, claro. 4 por 3 es 12 y los 10 son 10 a la menos 7. De abajo, 90 es 9 por 10. Queda 9 por 10, 10 al cubo, 10 a la 4. 12 entre 9, queda sacando tercia, 4 tercios. Y 10 a la menos 7 entre 10 a la cuarta, 10 a la menos 11. Ahora, 10 a la menos 11. Entonces, 4 entre 3, 1,33333. Por 10 a la menos 11. Pero yo no quiero 10 a la menos 11. ¿Qué cosa es lo que quiero yo? ¿Qué me pide? La longitud de onda de los fotones asociados con energía máxima. Bueno, como no hay clave, se supone que me lo están pidiendo en ángstrom, ¿no? La clave está en ángstrom. Lo que la voy a poner ahorita. Entonces, ¿qué haría ese? Ojo, 4 tercios es 1,333. Por 10 a la menos 11, lo pongo 10 a la menos 10 y 10 a la menos 1. Porque 10 a la menos 10 es ángstrom. Y 10 a la menos 1, por la división que era cuánto? 1,33 es cuánto? 0,3 por 10 a la menos 10 metros. 10 a la menos 10 es ancto y queda 0,13 ancto. A bolita es ancto. Es una unidad pequeña de longitud que se trabaja en estos cálculos. Bueno, espero que hayas entendido y ya nos recontrapasamos. ¿No? Contrapasamos. Y nos vamos despidiendo. Hemos llegado al final del uni intensivo y viene el uni avanzado, ¿no? Donde vamos a tratar de poner problemas de repaso. Ahora yo pregunto, a ver, antes que se vayan, por favor, ¿qué problema de repaso quieren? ¿Quieren examen de admisión combinado o sin examen de admisión? ¿O quieren de la CEPRE UNI? No sé. Pida. ¿Qué quiere? Examen de admisión para la clase. Pero la clase ya, la teoría ya no va, ya no vamos a hacer casi teoría ya. Generalmente va a ser pura práctica. O sea, va a ser teoría restringida y full problemas, y después en el full práctica también más problemas. Ahora me dicen, CEPRE UNIS, si se puede, claro que se puede. Y en el full práctica, CEPRE. Ya, muy bien. Pues vamos a tratar de buscarnos lo de la CEPRE UNIS, ¿no? Listo, jovencito. Muy buenas tardes, y espero que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Ah, no te olvides que esta separata con su problema te lo voy a mandar a más tardar mañana. Esté atento, ¿no? Porque lo voy a arreglar, voy a poner mejor algunas cosas que están de más, las voy a sacar para que no sea cansado, porque hay muchos PPTs, y vamos a ponerle más problemas para que ustedes practiquen con sus claves. Listo, muy buenas tardes, cuídense, nos vemos.